Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que están allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y además invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas, comentarios, que todo lo vamos a estar viendo durante la entrevista con nuestro especialista. Hoy vamos a estar con Esther Nguema, quien nos va a hablar sobre el mundo espiritual y cómo este te va a ayudar a mejorar tu oratoria. Esther es licenciada en periodismo y ha trabajado más de 20 años en televisión. Es coach certificada, experta en autoestima y facilitadora de talleres. También forma de mediunidad, chamanismo y PNL, entre otras. También enseña a las personas a hablar en público usando un método propio. Así que voy a entonces hacerle la invitación a Esther para que se una a nosotros hasta Córdoba, España. Saludos hasta Barcelona, Asturias. Hola. Hola, Esther, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer enorme, de verdad. Gracias a ti, el gusto es nuestro. Quiero que nos cuentes cómo es que podemos unir estas dos cosas, la oratoria y la espiritualidad. ¿Cómo lo has logrado? ¿O cómo viste esa necesidad en un principio? Honestamente, yo empecé siendo súper, súper escéptica, miedosa y además tenía este tema de la lógica, que necesita evidencias todo el rato. Y es cierto que tuve una especie de despertar inverso. Cuando era pequeñita, recordaba otras vidas. Cuando era pequeñita, además, me acuerdo que dibujé siendo una niña la silueta de una humana, que era yo, y luego otra silueta que era el alma, con lo cual tenía ese conocimiento. Pero con el paso de los años, tuve algunas experiencias y me dio mucho miedo. Luego también me metí en el mundo del periodismo y de alguna forma me desconecté. Hasta que, bueno, me pasaron muchas circunstancias, concretamente en México. Me dieron una información sobre mis dones y talentos y ya hace 3-4 años empecé a investigar. Y a medida que investigaba, me daba cuenta de que cuando te conectas con tu poder, cuando te conectas con tu autenticidad, cuando te conectas con tu seguridad, es cuando puedes comunicar de forma más poderosa, más auténtica y más segura. Y que el mundo espiritual te ayuda. Y lo voy a desarrollar durante el directo, si te parece, pero sobre todo quiero aclarar que yo vengo de ese mundo, por si hay personas que nos están viendo, que también tienen miedo con esto de conectarse con el mundo espiritual, que a lo mejor dicen, ostras, sí, bien, me apetece, pero tengo una mente muy lógica, necesito muchas evidencias, yo vengo de ahí, ¿de acuerdo? Y se puede y te ayudan muchísimo, pero muchísimo. Mira qué lindo como lo cuentas. ¿Cómo fue para ti entrar en el mundo espiritual? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo primero? Al principio estabas escéptica, pero ¿qué fue lo otro que tú dijiste, wow? Pasaron dos cosas no muy agradables. Una de ellas es que se murió con 15 años mi mejor amiga de leucemia. Entonces, claro, yo quería hablar con ella, quería despedirme de ella. Y lo que ocurrió es que hice algo que no recomiendo en absoluto, ¿de acuerdo? Que es la ouija. Con una amiguita nos metimos en casa, yo tenía pues 15 añitos, con mi hermana empezamos a hacer la ouija. Pudimos comunicarnos con mi amiga, pude despedirme de ella, pero aparecieron otros espíritus burlones. Avisamos a mi madre y mi madre hizo la ouija con nosotras. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente la puerta de mi casa no se podía abrir porque se levantó el suelo de madera, se cayeron armarios, mi hermano pequeño tuvo pesadillas y mi madre dijo esto que nunca se me olvidará. La última vez que hacéis este tipo de cosas, ¿no? Pero la niña le salió un poquito rebelde y le cogí miedo, pero es verdad que ese miedo, pero había algo dentro de mí que me empujaba. Y me pasaron más cosas. Después de venir de una entrevista, que estuve trabajando 20 años en televisión, sobre un reportaje sobre fenómenos paranormales. Okay. Estuve en Asturias, en Valencia, bueno, en regiones de España. Me volví con algunos de los espíritus a casa. empezaron a pasarme muchas cosas y llegó un momento en el que andando por la calle totalmente sola, ya me tosió un espíritu pues a 1.5 metros de distancia. Ya dije, ya. Me metí en el coche y le dije, mira, yo no sé si existís, no existís, os pido por favor que os vayáis, porque es que no puedo. Claro, después de todo este escepticismo, esta lucha, en México ocurrió hace 3 años y pico, que conocí a un healer, a un sanador bastante poderoso, de estas personas que son capaces de detectar enfermedades simplemente leyendo la energía, y eso me daba mucha credibilidad porque sabía de gente que había tenido problemas de salud y había trabajado con él. Y él me dijo en una fiesta, que estaba yo bailando ahí, moviendo el cuerpo, me dijo, tienes una serie de dones, bueno, me da un poquito de reparo, aquí no se trata de presumir ni nada de esto, pero tienes una serie de dones relacionados con la mediunidad, con el psiquismo, taca, taca, taca, y empezó a contarme una serie de cosas que mi primera reacción fue, ahora entiendo yo lo que me ha pasado. Y la segunda fue, espérate, esto es peligroso, no es peligroso. Bueno, en fin, le hice 5.800 preguntas. Estuve 3 años investigando y empecé a hacer rituales. Y bueno, me pasaron muchas cosas muy bonitas. Me fui formando, también me fui a Londres a una escuela espiritista y ahí me enseñaron a dejar de tener miedo a este mundo porque es mayoritariamente amoroso y además tu energía, tu vibración, también, claro, tú atraes, ¿no?, realmente a ese tipo de energías, ¿no?, de seres. Y bueno, también me sigo formando y me formé en chamanismo, registros akáshicos, muchas puertas para entrar. Claro, yo os podía contar tantas cosas como una persona miedosa y tan lógica, aunque lo llevaba ya puesto, porque todo esto lo llevaba ya puesto desde pequeñita, llega al convencimiento tal de que esta realidad existe, de que te ayudan, de que puedes solicitar su ayuda y que además para hablar en público, que esto da un terror absoluto. Que hasta las personas, a mí me vienen perfiles profesionales muy potentes de todo, ¿no? Pero me vienen también estos señores, ¿no?, con todo mi cariño, pero como directivos y demás, pero que se ponen delante de una cámara o delante del público presencial y bueno, y es que tiemblan. Esto de la oratoria, hablar en público, nos confronta con el miedo a ser juzgados y rechazados, con lo cual, cuando nosotros solicitamos ayuda, que ya os iré contando cómo podemos hacerlo, lo que ocurre es que conseguimos poder, seguridad y además autenticidad. Y me ha llegado a pasar pues hasta de poder verles, o sea, de ladito, que es verdad que verles no es fácil. Bueno, gracias a un ritual que hice, dejé de fumar, que eso para mí es intenté de todo, de verdad, dejé de fumar. Es que pido ayuda y ahí están. He visitado unos mundos que yo antes ni me podía creer y además yo soy una persona que quiero hacerlo de forma natural, porque de esa manera así mi mente no cuestiona que luego todo esto ha sido por efecto de, ¿no? Entonces he podido entrar en esos mundos y a mis alumnos, claro, son herramientas que son, por un lado, cómo estructurar, cómo ordenar, cómo moverte, les enseño muchas cosas de oratoria, pero también acabo de crear un curso para integrar también esas herramientas para que aprendan a empoderarse abriéndose al mundo espiritual. Mira qué interesante cómo lo que estuvo siempre presente, a pesar de que te daba miedo, bueno, tu mamá te ha dicho que no más, fíjate cómo ha terminado de salir. O sí. Sea, consiguió la manera de que lo pudieras aceptar también. Y fíjate cómo a través de la oratoria has conseguido la manera de hacerte entender. Sí, lo cierto es que, a ver, la comunicación es verdad que sí o sí tuve que aprenderlo porque elegí el periodismo, encima el periodismo televisivo, y te pones delante de millones de personas y sí o sí, pero es verdad que al final yo tardé mucho, mucho en manejar todas las claves de la comunicación. Luego, cuando pasé a ser speaker motivacional, eso es otro mundo, o sea, ya eso ya no es periodismo. Entonces también tuve que aprender. Cuando yo me refiero a integrar el mundo espiritual, os voy a poner ejemplos, ¿de acuerdo? Aparte de todo esto, yo llevo muchísimos años metida en crecimiento personal, o sea, desde que tenía, a los 15 años leí Tus zonas erróneas, o sea, ya imagínate por dónde andaba yo. O sea, además me lo dio mi madre, ¿eh? Cuidado. Nunca nadie, o sea, que... nunca he escuchado eso, pero... Yo te digo que yo es que, claro, digamos que los orígenes del principio, luego ya te vas como un poco desviando, pero siempre vas buscando respuestas. Y yo me he conectado mucho a través del cuerpo, a través del baile. Y esa fue, digamos que la primera patita que también me ayudó a conectarme con el mundo espiritual, porque os cuento. Vamos a ver, cuando te quieres conectar con el poder, sabemos que hay muchos estudios que hablan de que la postura nos afecta a la química, ¿verdad? Eso es evidente. Si yo estoy así, y además estoy de bajón y estoy así, la química del cerebro cambia. Si estoy así, la química del cerebro cambia. Puedes hacer la prueba. ¿Cómo sentís? Si estás mucho rato así, o estás mucho rato así. Imaginad el efecto de bailar. Imaginad el efecto de meteros en la piel de determinadas... Mira, aquí está hablando de animalitos. Mi gatito, no sé si lo veis, que está trepando. De determinados animales. ¿Vale? Entonces, yo lo que creé fue un taller que se llama Healing Totem Dance, que lo que hace es ayudar a las personas a través del baile y de la danza a meternos en esos animales. ¿Cómo nos puede ayudar esto en la oratoria? Por ejemplo, el empoderamiento que supone conectarte con un animal que de alguna forma te conecta con su poder. Me decía una alumna, a mí el elefante. El elefante es un animal que se asocia a la resistencia, kilómetros y kilómetros para conseguir agua, es protector, camina despacito, pero fijaos qué patas tiene. Esta alumna se conectaba a través del movimiento, yo le iba ayudando con la voz, con el elefante, y le tocó hacer una oposición, un examen delante de un jurado. Y cuando se colocó delante del jurado, se visualizó como un enorme elefante, absolutamente resistente, determinado y firme. ¿Vale? Esto evidentemente nos va a ayudar a nivel, o sea, el inconsciente nos va a jugar a favor, porque estamos metiéndonos en la piel del elefante, pero no solamente ocurre esto, que a las mentes más lógicas les viene bien, es que estamos conectando con la energía, con el espíritu del elefante. Y aquí viene la magia. Claro, es como tener una medicina, tener muchas medicinas, pues voy a coger la medicina del elefante, conecto con su espíritu, lo bailo, lo danzo, lo integro, lo visualizo. Y me ayuda. Imagínate que dices, jo, es que no me siento creativa para hacer esta charla, este curso, no se me ocurre qué decir a la reunión. Tienes animales que te invitan a la creatividad, por ejemplo, aunque no guste, la araña. La araña es un tótem, es una medicina que nos ayuda a conectar con la creatividad, a tejer, a crear un discurso que esté tejido, una parte con otra, pero también a otro animal como la medusa. La medusa, bueno, la medusa es creatividad viviente. O sea, tú observas una medusa en movimiento y es una maravilla cómo se mueve la medusa. Entonces podemos ayudarnos de animales. Por ejemplo, el águila. El águila nos conecta con la visión. A lo mejor tienes un grupo de alumnos o un público y dices, quiero ayudarles de alguna manera a que amplíen su visión. Quiero que abran un poquito la mente. Entonces te conectas con el águila y el águila, según la tradición chamánica, vuela y es capaz de conectar con el mundo espiritual de lo alto que vuela. Entonces, toda esta metáfora, toda esta conexión con el mundo espiritual nos da unas medicinas muy poderosas y además muy divertidas, que es como tener, bueno, no sé si quién ha visto Juego de Tronos o quién no ha visto Juego de Tronos, como tener tus dragoncitos. O sea, es como, y es real. Y cuando además aprendes a conectar con tu animal de poder, porque una cosa es poder conectar con animales que te ayudan, pero cuando ya sabes cuál es tu animal de poder, os puedo asegurar que es espectacular, porque estableces una relación muy... O sea, es como un... Claro, es tu guía al final, es ese guía que está contigo. Entonces, como... Vamos, no quiero decir el nombre del mío, pero como X. Oye, ¿te me echas un cable con esto? Entonces, yo simplemente observando cómo se mueve su posición, yo sé cómo se siente. Y, por ejemplo, si estoy en un grupo e intuyo que algo no me está cuadrando, me asomo y digo, ah, vale, aquí pasa algo porque la veo inquieta, ¿vale? O sea, hay muchas maneras de vincularnos con el poder. Y esta es una de ellas. Otra, y voy rápido porque quiero que me preguntes todo lo que quieras, fijaos la que tengo aquí liada, ¿vale? Aquí tengo luz, o sea, tengo velitas, las estáis viendo, tengo maraquitas. Claro, es que el plano es muy cerrado. Pero yo tengo aquí una liada, ¿por qué? Porque yo antes de entrar en directo he hecho un ritual. Y yo enseño también a hacer rituales de forma sencilla, también de forma segura, porque hay que proteger los espacios. Soy partidaria de no meter miedo a la gente, yo ya he pasado mucho miedo, pero es verdad que hay que empoderarse y decir, este es mi espacio y aquí entra energía asociada al amor y a la luz. ¿Para qué no queremos hacer rituales? Para pedir. Es que, de verdad, vamos a pedir más. Vamos a pedir, porque a veces es tan sencillo que decimos, no, es imposible. Claro, no van a meterse elecciones o nuestro libre albedrío o tenemos que pasar por ciertas experiencias, pero nos van a ayudar muchísimo. También los rituales nos sirven para transmutar. ¿Sabes? Como por ejemplo la serpiente, que por cierto es una transmutadora de energía, o el fuego que transmuta energía. Transmutamos, estoy muy nerviosa, voy a hablar en público, ¿qué puedo hacer? Haces un ritual paso a paso y por ejemplo puedes bailar. Puedes mover la parte pélvica, ¿sabes? Como si fueras una serpiente, entonces estás activando esta energía, la kundalini, la transmutación, y transmutas tu energía. Y al final es utilizar herramientas ancestrales, ¿eh? Que yo aquí no estoy descubriendo nada. Herramientas ancestrales que están a nuestro servicio y que las tenemos aparcadas. Y yo lo que invito a las personas es que prueben y que luego me escriban y me cuenten. Esto por ponerte dos ejemplos, sé que hay mucho más, pero bueno. No, me parece fascinante y quiero leer una preguntita de acá de la audiencia porque es la misma pregunta, la tengo yo. Se me escapó. Hola, soy Jacqueline. ¿Cómo puedo identificar cuál es mi animal de poder y conectar él en específico? Mira, el tema del animal de poder, en mi caso, a ver, por lo general ya no solemos alguna cosita, ¿no? Por ejemplo, los peluches que teníamos de pequeñitos, una atracción particular por algún animal. Es como que ya hay un aroma, ¿no? Pero es verdad que lo interesante es confirmarlo. A través de meditaciones, a través de danzas, puedes confirmarlo, pero para mí, lo que más me ha ayudado a tener la certeza absoluta es a través del chamanismo. Según el chamanismo, según mucho, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero la tradición, por lo menos que yo estoy un poco aplicando y que me convence más, hay varios mundos, el intermedio donde estamos, el de arriba, simplificando mucho, donde están los guías, ¿no? Y el de abajo, donde están los animales de poder, los espíritus de los animales. Entonces, tú haces un viaje al mundo de abajo, ¿vale? Y cuando bajas al mundo de abajo, valga la redundancia, cuando vas al mundo de abajo, ahí es donde vas a encontrarte los animales y vas a preguntar si eso no es. Con lo cual tendrías que hacer un viaje realmente chamánico, pero un viaje natural, ¿vale? Mira, ya está mi gata enredando. Esa sí que es chamana, ven aquí, chiquitina. Bueno, pues nos hemos quedado sin luz, espero que se me vea. No, te ves maravillosamente. ¿Se ve? No, vale. Podemos seguir con la iluminación como estás, que está maravilloso. Ah, bueno, pues ya está, pues lo dejamos así. Vale. A ver, hay muchas maneras, pero yo desde luego, como soy de confirmar y confirmar y confirmar, yo bajé al mundo de abajo y puedes tener, a ver, yo siempre recomiendo un poquito con más guía, ¿no? Con alguien que te guíe, pero si tienes mucha curiosidad, empieza a sentarte, a meditar y también te recomiendo incluso que, bueno, hay visualizaciones que te invitan al mundo de abajo y es mucho más sencillo. Aquí el único problema, fijaos, cuando yo como aprendiz y ahora que enseño también, es que cuando vemos determinadas imágenes, no nos lo creemos. O sea, cuando tú empiezas a ver el mundo sutil y empiezas a ver, además, es que es algo como que Alicia en el País de las Maravillas se queda corto. O sea, de verdad, lo que hay ahí es que no, o sea, no tiene nada que ver, o sea, es como un wow, o sea, ilimitado, ¿no? Colores, formas, animales. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezas a verlo, empiezas a dudar. Y una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, primero, no pasa nada porque al principio estés imaginando. Imaginar es el primer paso, luego empieza a aparecer la información de manera natural, pero sobre todo, cuando tú les dices, déjame mensajes, y ellos te dejan mensajes, entonces empiezas a confirmar que lo que te dicen es cierto, es cuando la mente dice, wow, esto ya no puede ser, esto ya no es casualidad, ¿vale? Así que buen viaje, espero que... Todos empezando a hacer ese viaje por el mundo de abajo, porque me parece súper lindo, además, que... Es esa conexión, dijiste algo al principio y es como, está allí para como un apoyo, como una guía, fue lo que te entendí. A veces buscamos siempre afuera esto, cuando no entendemos lo que pasa, estamos perdidos, pero es más buscarlo hacia adentro y tener la confianza de que está. Sí, es que en realidad, mira, vinculándolo a la oratoria, habitualmente cuando buscamos hacia afuera y cuando nos volcamos en lo que van a pensar de nosotros, nos colocamos, que tengo aquí máscaras, nos colocamos máscaras, ¿vale? Máscaras para protegernos, máscaras en las que queremos parecer perfectos o perfectas, máscaras en las que de repente nos mostramos como niños buenos o niñas buenas porque no queremos que nos ofendan, todo tipo de máscaras. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú, no está mal lo de las máscaras porque las máscaras te ayudan a protegerte, y es absolutamente humano, estamos viviendo una existencia terrenal. El problema es que ahí no conectas con tu autenticidad, y desde ahí no vas a encontrar tu autenticidad, y es ir para adentro, conectar con tu ser. En el momento en el que tú empiezas a crear una comunicación con tus guías, con tus animales de poder, empiezas a volver a lo ancestral, a hacer tus rituales, puedes hacerlo a tu manera, ¿no? Algo que te cuadre a ti, automáticamente haciendo eso, te estás reconociendo como espíritu. O sea, en el momento que haces eso, te estás reconociendo como espíritu que se comunica con otros espíritus, estás conectando con tu ser. Con lo cual, Al final, cuando te reconoces como ser, es cuando empiezas a comunicar de forma natural. Y las máscaras se caen, no se necesitan. Y en ese trabajo interior empiezan a pasar cosas muy fascinantes. Y fíjate, lo de la autenticidad, quería comentar también alguna cosita. Porque mira, con eso de la autenticidad hay que tener mucho cuidado en oratoria y en hablar en público. Yo soy una consumidora de cursos, de retiros, o sea, yo soy facilitadora, pero me encanta también invertir y estar ahí, ¿no? Y he visto facilitadores y formadores muy buenos, pero también he visto personas que tienen unos grandes talentos, pero que a la hora de comunicar en nombre de la autenticidad hacen cosas que me gustaría compartir con la gente, porque a lo mejor os ha pasado, y porque si queréis impartir cursos o queréis comunicar, hay que tener presente esto. La autenticidad del ser no necesita máscaras. Pero estamos viviendo una experiencia terrenal, una experiencia material, donde nos pasan muchas cosas. Y tú, como facilitador, como comunicador, te puede suceder que tengas un mal día, que estés un poquito cabreado, cabreada, enfadado, enfadada. Pero cuando estás liderando un grupo, por ejemplo, cuando estás facilitando un grupo, en nombre de la autenticidad, yo he visto a facilitadores montarles bronca porque no han sabido gestionar su propio enfado, montarles bronca a los asistentes. En nombre de yo soy así, soy muy natural, muy auténtico. No. Mira, yo siempre digo que el facilitador, a ver si tengo por aquí una pirámide, un formador, un facilitador es como una pirámide, ¿de acuerdo? Él está aquí arriba y aquí abajo en la base está el público, están los asistentes, están los alumnos. Si tú no gestionas tus emociones aquí arriba, va a bajar en cascada abajo. Y los de abajo, las emociones que tienen ellos, tú vas a tener que aprender a canalizarlas y gestionarlas, porque te van a venir todas así, como en forma de pirámide, bien juntitas. Con lo cual, eso de liderar y hablar en público y facilitar está muy bien, muy chulo, pero requiere una responsabilidad con tus propias emociones. En nombre de ser auténtico, auténtica, pues yo recomiendo que gestiones tu enfado y que gestiones tu rabia. Otra cosa que he visto es el caos. Esta cosa de, bueno, yo no preparo nada, a mí me gusta improvisar porque yo soy muy auténtico, auténtica, a mí que me venga la información canalizada, así que hablamos de eso también, la información canalizada y a mí lo que me surja, cuidado, autenticidad, pero es comunicación. Es decir, auténtico, ser real, ser genial, o sea, canalizar lo que tú quieras, pero es comunicación. Eso significa que tiene que haber un poquito de estructura, que tiene que haber un poquito de orden, porque yo he visto facilitadores y facilitadoras que de repente, como no tienen ningún tipo de estructura, no les ha dado tiempo a nada, al final hemos salido mucho más tarde y además no solamente eso, sino que han creado una expectativa en la gente, no, os voy a enseñar esto y luego no ha dado tiempo y a lo mejor no hemos podido hacer prácticas, con lo cual necesitamos también un poquito de estructura. Y otro caso, esta cosa de, no, yo soy muy espiritual, yo soy muy bueno, muy buena, no, a mí nada me molesta, todo bien, y de repente tienes un grupo y hay gente, claro, que viene con sus cargas y con sus heridas y tú no sabes poner límites. Pero no, yo soy así porque, claro, porque hay que dejar fluir las cosas, es lo natural, auténtico, en conexión con mi ser. Eres líder y como tal, tu trabajo y tu responsabilidad es aprender a poner límites y en momentos puntuales decir, no, aquí no. Entonces, la autenticidad a veces no está... Es como que hay una mezcla ahí un poquito entre el mundo espiritual... Claro, es muy finita la línea, además. Sí, claro, muy, muy finita, efectivamente. Mira qué interesante. Por acá nos hacen otra preguntita, Loredana, que dice lo siguiente. ¿A través de los sueños podemos conocer cuál es nuestro animal de poder? Sí, sí. Te contesto rápidamente, sí. Mira, ten en cuenta que ellos, ellas o ellos, o como, porque es que, claro, al final es energía, ellos, a ver, pueden aparecer en forma de ángeles, de guías, de animales, pero al final no deja de ser una energía que se materializa de la manera o aparece de la manera o lo podemos ver o sentir de la manera que les podemos entender y que no nos morimos de miedo. Pero ellos están deseando comunicarse. De verdad, a mí cuando por fin les hice caso, tú no veas, o sea, yo creo que había un concierto, ¿sabes? Ahí, de verdad. Entonces, aquí tengo a la gatita. ¿Quieres salir? Yo te presento, mira, se llama Sombra y hay otra que se llama Luz. ¡Hola! La Sombra aquí de protagonismo. ¡Sombra! Bueno, pues el caso es que sí, están deseando y además no solamente en sueños, señales, te aparecen, bueno, de verdad, en televisión, en libros, están deseando que les pidamos ayuda. Y a mí particularmente, Hay una cosa que también quiero comentar. Yo he tenido muchísimo tiempo una sensación como de orfandad, ¿no? No sé si os pasará a la gente que estás al otro lado. Esta cosa de, wow, no sé, me siento como huérfana. Mira que tengo una familia maravillosa y amigos, una buena tribu, ¿sabes? Pero cuando tú empiezas a comunicarte con ellos y te das cuenta de la comitiva que tienes protectora, wow, no os podéis imaginar. Es la sensación de realmente de no estar solo, de estar acompañado realmente, de estar protegido. Y es una sensación muy bonita. Para la gente que tiene herida de rechazo, herida de abandono, saberse tan acompañado es como una caricia al corazón. Es una maravilla, de verdad. Para mí me ha cambiado mucho la vida y me siento mucho más plena, porque al final buscamos mucho el que nos quieran desde, bueno, desde la belleza, desde quiero demostrar que sé mucho, desde ser especial, ¿no? Lo vemos en los eneatipos también, ¿no? Cómo funcionamos para que nos quieran, ¿no? Y al final, cuando te das cuenta que es todo para adentro, lo que tú decías es me conecto con la esencia y desde ahí no hay dualidad, no hay feo, bonito, malo. Pero ¿cómo me conecto? Que es la pregunta del millón. Comunicándote con el mundo espiritual, meditando, danzando, pero no danzando de forma técnica, danzando, siguiendo un poco la energía de tu cuerpo, en contacto con la naturaleza, a través también de dinámicas de tantra, también puedes conectarte, es decir, hay muchos caminos y lo bonito es que cada uno puede elegir el suyo. Aquí esto de caminos únicos, no, o sea, cada uno el suyo. Claro, volviendo un poco a lo que dijiste de este equipo que puedes tener, también confiar en que estás sostenido. Sí, sí. Mira qué bonito, me resonó muchísimo, porque hay momentos en donde creemos que va a aparecer el fin del mundo y que, no, pero hay que aprender a confiar. Hay que aprender a confiar. Es que efectivamente, el tema de la confianza, además, fíjate, esto me lo comentó una formadora buenísima, Jackie Wright, de verdad que es una formadora buenísima en una escuela de espiritismo en Londres. Me dijo, así como te relacionas con el mundo espiritual es un reflejo también de cómo te relacionas en el mundo terrenal. Si tú eres una persona que tiene dificultades para confiar, también lo vas a hacer con el mundo espiritual, ¿no? Entonces es interesante porque el tema de la confianza nos pasa a muchos humanos y luego hay un extra de desconfianza por experiencias que nos han podido pasar. Cuando tú empiezas a confiar, es una maravilla, pero para eso, por lo menos yo he necesitado evidencias. Evidencias del tipo, he perdido un colgante y les pregunto, venga, mandarme dónde está. Pero vamos, un poco ya como, a ver si me lo podéis decir. Entonces me viene, porque a mí sobre todo me vienen como imágenes, me viene también por tacto, kinestésicamente, ¿no? Por emociones también, me vienen también, les escucho por dentro, alguna vez les he escuchado por fuera, pero sobre todo es más imagen. Y me viene la imagen de un monedero de mi bolso. Y dije, voy al monedero, lo abro y no hay nada. Digo, ya, sí, seguro. Bueno, pues a la semana, casualmente, cojo el bolso y es que hay de estos monederos que no descubres hasta años después. Claro. De forma inconsciente lo has metido y digo, wow, ¿sabes? O sea, al final para confiar, ellos, ellas o lo que sea, sabes que está ahí al otro lado, nos dan evidencias. Pero es verdad que se establece una comunicación en la que a medida que tú vas hablando con ellos entiendes más. Y una cosa que he observado mucho es que se utiliza mucho la metáfora. Es decir, cuando te vas a los diferentes mundos sutiles, ellos utilizan metáforas visuales para darte un mensaje. Y entonces es una manera de comunicación que, como todo, cuando aprendes un idioma distinto necesitas practicar. Pues esto exactamente lo mismo. Y además hables con ellos mejor. O sea, luego también está el tema de los ancestros. Oye, que tenemos ahí una comitiva maravillosa. Mira, hace unas dos semanas vinieron unas amigas que son también de esta, ¿no? O sea, como cada una está orientada, una es de Somatic Experience, otra es de Tantra, otra es de Access, bueno, pero sí que es verdad que tienen su trabajo tradicional y se dedican a estas cosas como pasión, ¿no? Hicimos un ritual en casa y yo estaba deseando hacerlo con ellas, porque es verdad que dije, jolín, a ver qué va a pasar cuando canalicemos todas, porque cada una vive en un sitio distinto, ¿no? Okay. Entonces lo que pasó es que empezamos a canalizar información, empezamos a bajar información y empezamos a recordar, particularmente yo recordé vidas pasadas. Y para mí eso fue como wow, porque yo llevaba años diciendo, la gente, ¿cómo hacen eso? O sea, yo por más que intento, yo no conecto con, yo no me acuerdo de nada. Y al final cuando empiezas a meterte en este mundo, es como que tus dones se van abriendo, es como empiezan a pasar más cosas y te das cuenta de que, joder, que es un mundo inmenso. Y el tema de la canalización también es verdad, es importante esto, ¿vale? Yo os digo mi experiencia, ¿eh? O sea, yo dentro de unos años supongo que seguiré evolucionando y será de otra manera. La gente intenta canalizar, intenta bajar información, pero desde mi experiencia muchas veces es más su sabio o sabia interna o interno que realidad en un espíritu al margen o una, o sea, es algo que está dentro de ellos y que tiene mucho mérito, porque si tu sabio interno o sabia interna te está mandando información es maravilloso. Porque desde mi experiencia y lo que he observado gente que también canaliza, el hecho de que tú estés hablando y bajando información, para por lo general tienes que tener un estado específico en el que la mente está mucho más relajada, en el que es como un estado de trance, pero muy, muy particular. ¿Por qué? Porque si no empiezan a meter información en tu cabeza, tú ya no sabes si estás canalizando o lo que estás haciendo es leyendo o trasladando lo que estás pensando. Y lo que sucede es que ese estado, mantener ese estado mucho rato, no es tan sencillo. Es una determinada vibración, es como si sintonizaras con el mundo espiritual, y al sintonizar con el mundo espiritual, esa antena no pudiera estar mucho tiempo levantadita, porque requiere una energía potente y un estado muy específico, y porque además te va llegando información. Y claro, ellos no te van a montar un discurso delante de la cámara, ellos te van a dar información, muchas veces según el lenguaje que hablan, porque pueden ser ancestros de otras vidas, o pueden ser, ¿no? Pueden ser o ancestros, perdón, o espíritu de otras vidas. Entonces, claro, va llegando información y muchas veces ni la entiendes, e incluso utilizas palabras que nunca has usado. Y eso me pasó en el ritual con mis amigas, ¿no? De repente me vi utilizando unas palabras, digo, ¿estas palabras de dónde vienen? Entonces ahí nos da un poco claves de un vocabulario que no sueles utilizar, un conocimiento que no sabes de dónde sale, un estado específico, ¿no? Como que estás alineada de alguna manera, que sabes que no es el pensamiento, hay algo ahí que está entrando, ¿no? Entonces el canalizar información es maravilloso porque te da, bueno, te da muchas pistas de este misterio que es inmenso. Y luego también, claro, puedes pedir, puedes preguntar, ¿no? Creo que había varias preguntas, pero creo que los hemos saltado, ¿eh? Porque se han pasado por aquí. No pasa nada, pero aquí las podemos alcanzar. A ver, se me escapó una. Bueno, alguien preguntaba por acá, ¿qué le han dicho? Dice, Josnik, es su nickname, dice, me han dicho que mi animal de poder es la pantera. ¿Qué me quiere decir mi animal de poder y qué debo hacer para conectarme con él? Mira, la pantera es... Maravilla. Mira, la pantera es un animal que la enseñanza, vamos a hablar del tote, la enseñanza de la pantera es animarte a meterte en mundos desconocidos, pero sin perder ese empoderamiento de la pantera. La pantera se mueve entre la sombra, además se mueve perfectamente por la noche, es una especie de metáfora de la capacidad que tienes de meterte por mundos desconocidos y que vas a contar con el soporte, la guía y la fuerza de la pantera. Entonces la pantera es muy poderosa. Para conectarte, yo te recomiendo, fíjate, que investigues, hay muchos libros. Mira, os voy a enseñar cómo hay libros, por ejemplo, las cartas de la medicina, para quien sepa inglés, Animal Spirit, ¿vale? También tienes aquí, tienes también otros que son El juego de los animales de poder, o sea, animales chamánicos de poder. Hay muchos libros, hay mucha documentación sobre la pantera. Y sobre todo, quédate con lo que te resuene. Al margen de las características de la pantera, que esas son muy poderosas, porque ya te digo, es un guía muy poderoso, al final, cuando tú estableces una relación con el animal de poder, te vas a dar cuenta de que te va a dar más enseñanzas más allá del tótem, es decir, de lo que se asocia a la pantera, ¿vale? Pero sí que es verdad que es poderoso. O sea, yo de hecho, tengo talleres en los que la gente baila la pantera, se tira al suelo, se pone, bueno, es muy, muy, muy bonito, muy bonito. Qué hermoso. Y qué gusto enorme ha sido, Esther, tenerte con nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que hay mucho más para otro encuentro. Qué gusto estar acá. Saludos también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este directo. Gracias, como siempre, por estar acá. Este directo también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que los invito a que lo vean, lo compartan, porque tiene información muy preciosa y que seguro, seguro hay alguien que necesite escucharla. Esther, te invito entonces a que cierres este momento precioso con toda nuestra comunidad. Yo lo que os diría, les diría a todos vosotros, a todos ustedes, que a pesar de las dudas, a pesar del miedo, a pesar de la mente lógica que nos dice que no es posible, que os atreváis a dar un pasito hacia adelante, porque estáis aquí no es casualidad. Y cuando deis ese paso, os vais a dar cuenta de que esto es pequeñito en comparación a la inmensidad que hay y que nos rodea. Y que podemos estar muy tranquilos porque tenemos una cantidad de protección brutal. Así que brilléis muchísimo, desde luego siendo vosotros mismos, y que os atreváis a hablar delante de la cámara, por supuesto, para compartir vuestro conocimiento. Claro que sí. Un abrazo enorme, Esther, y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.